La temperatura, porque no tengo actualizado los datos de las 9 en el servicio. Pero más o menos estará así, el cielo está algo nublado. Valentina, ¿te parece que hablemos unos minutos con el subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno de La Pampa, Juan Pablo Fasse? Por favor. A ver, Juan Pablo, buen día. Valentina y Pablo te saludan acá de Kermés. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Valentina? Buen día a ustedes y a toda la audiencia. Bien. Juan Pablo, han hecho un anuncio importante en la semana de que han incorporado 15 nuevos nombres al registro oficial de víctimas pampeanas del terrorismo de Estado. A ver, contanos cómo surgieron estos nuevos datos, danos detalles. Sí, cómo no. Vos sabés que cuando asumimos este rol de hacernos cargo de aquí de la Subsecretaría de Derechos Humanos, uno de los objetivos prioritarios que nos impusimos fue la puesta en valor del Archivo Provincial de la Memoria, de modo tal que tomamos contacto con los legajos existentes en ese momento y a partir de ese primer contacto y conocimiento de los antecedentes que contábamos, empezamos a establecer contactos con las autoridades y funcionarios de Nación, particularmente con quienes están al frente del Archivo Nacional de la Memoria y del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, a los fines de poder nutrir más y mejor cada uno de esos legajos. Y en paralelo, ustedes saben que nosotros contamos aquí en la subsecretaría con una colaboración imprescindible de un colega de ustedes que es especialista en esta materia y es un periodista de investigación que ha sabido dar muestras de esto en varias oportunidades. Mm. Me estoy haciendo referencia a Norberto Aschini, y él ya el año pasado nos había hecho tomar conocimiento de la situación de Ana María Gutiérrez, y en esta oportunidad también nos había dado a conocer de que existía toda una serie de identidades que estaban siendo estaban ingresadas dentro de un registro nacional que eran nativas de la provincia de La Pampa y que hasta el momento no habían sido ingresadas en nuestro registro. De modo tal que con esa información nosotros empezamos a hacer las consultas correspondientes y confirmar datos y documentos, y bueno, llegamos a la situación y a la posibilidad real de tener por confirmados que había 15 hombres y mujeres nacidos en la provincia que habían sido víctimas del terrorismo de Estado y que al día de la fecha no los teníamos incorporados en nuestros registros oficiales. ¿Se han podido contactar con familiares que todavía residan acá en la provincia? Mirá, justamente esa situación que vos apuntás fue una de las que seguramente constituyeron las dificultades que impidieron que los funcionarios que me antecedieron en la función pudieran haber tomado conocimiento de estas identidades, porque justamente no hay familias, por lo menos que nosotros hayamos podido detectar hasta la fecha, de cada una de estas víctimas. Por distintas razones particulares y personales, después de haber nacido en la provincia de La Pampa, ellos y sus familias desarrollaron sus vidas en otras latitudes del país, y es por eso que tal vez se les había perdido el rastro, por decirlo de algún modo. Y a partir de este trabajo de investigación documentaria es que pudimos identificarlos e incorporarlos a nuestro listado. No obstante, ha habido, a través de Norberto, contactos con las familias para poder llegar a esas confirmaciones de las que te hablo. Claro. Uh-huh. Destaco entonces la importancia de la investigación y de compartir los datos, ¿no? Que es un tema que siempre está vigente cuando se habla, bueno, de estos casos de desaparecidos. ¿Cuál sería la importancia que se le da de cara al 24 de marzo a poder sumar justamente nuevos nombres? Mirá, dos Dos comentarios hago, Valentina, a partir de lo que acabas de mencionar. Una es destacar, como vos bien lo hacías, el desinterés y el compromiso de Norberto, que más allá de haber obtenido el conocimiento de esta información a partir de una búsqueda y un trabajo personal, no tuvo ningún tipo de reparo en compartirlo con la subsecretaría y tratar de llegar al conocimiento cierto de la existencia de estos hombres y mujeres que perdieron su vida durante el terrorismo de Estado. Lo cual lo destaco porque es una actitud muy loable y habla muy bien de él como periodista primero y como persona por sobre todas las cosas. Y en relación a la lectura que nosotros le damos a la incorporación de estos 15 nombres a la lista oficial, la consideramos muy importante porque bien sabés que los valores de memoria, verdad y justicia son los que pretendemos enarbolar siempre y en todo momento, y el hecho de poder incorporar sus nombres al listado oficial no es ni más ni menos que una pequeña reparación histórica en lo que tiene que ver con esas vidas que de manera involuntaria estaban siendo acalladas, por lo menos en el ámbito doméstico y provincial, y esto lo digo porque esos hombres y mujeres integraban ya el RUTE, pero la provincia de La Pampa no los había detectado e identificado hasta el momento. Entonces la incorporación de sus nombres a nuestro listado oficial de alguna manera reconstruye esa memoria colectiva que bueno, no estaba de alguna manera conformada o construida en su totalidad como corresponde. Claro. Juan Pablo, la última que te hago. Estamos casi a un mes y un día de que comience la tercera etapa del juicio a los represores de la subzona 14. ¿Está definido el lugar? Porque trascendió en las últimas horas que podría ser el aula magna de la Universidad Nacional de La Pampa. No sé si vos tenés algo de información para compartir. Mirá, Pablo, viene muy oportuna tu pregunta, porque ciertamente ha trascendido en los medios la posibilidad de realizarse las audiencias del debate en el aula magna de la universidad, y ciertamente al día de hoy no hay ninguna confirmación al respecto. En charlas que he venido manteniendo con las autoridades del Tribunal Oral Federal, me han hecho saber que si bien existe al día de hoy todavía una preocupación por definir el espacio físico donde se va a llevar a cabo el juicio, y que efectivamente se mantuvo un contacto con las autoridades de la universidad, en modo alguno esa charla determinó o estableció definitivamente que existe la posibilidad real y concreta de que se pueda llevar a cabo el juicio en sus instalaciones. De modo tal que te diría que al día de hoy lo único que está definido y que conocemos y sabemos que va a ser así es que se dé inicio el 12 de abril, pero todavía no tenemos precisado cuál va a ser el ámbito en el cual se va a poder llevar adelante las audiencias del juicio propiamente dichas. Bueno, muy bien, excelente la información entonces. Juan Pablo, no sé si quedó algo que nos quieras agregar, si no, gracias. El agradecimiento por el llamado, saludo a toda la audiencia y bueno, de alguna manera anticipar que la provincia de La Pampa el 24 de marzo tiene previsto su acto oficial en la localidad de Conelo, donde se pretende homenajear la memoria de Ramerio Pérez, de Eduardo Pérez y de Mario Castro, que son tres víctimas del terrorismo de Estado, dos de los cuales son nativos de la localidad de Conelo, y en otro caso se trata del hijo de Ramerio. Bueno, seguramente va a ser un acto solemne y ciertamente sensible para todos los que concurramos al mismo, porque va a estar presente Fernando, un hijo y hermano de dos de los homenajeados, y que tiene toda una vida y una trayectoria para contarnos que seguramente nos va a hacer emocionar a todos. No les quiero robar demasiado tiempo, pero me parece oportuno mencionarles que este acto nosotros lo teníamos previsto para el año pasado. La situación que todos conocemos, sí, de la pandemia nos impidió la posibilidad de cumplir con esa programación. Desgraciadamente, en el transcurso del año, Lila Sotelo, que era la madre de Fernando, compañera de Ramerio y padre y madre de Eduardo, falleció. Ella iba a participar con nosotros de este homenaje. Hoy no la vamos a tener físicamente con nosotros para este 24 de marzo, pero seguramente va a estar desde algún lugar acompañándonos, y también a ella la vamos a homenajear. Y para que se terminen de dar cuenta la audiencia de cómo atravesó el sufrimiento esta familia, hay un tercer hijo y hermano, Jorge Luis Pocho Pérez, que también falleció en situaciones muy sugestivas, y si bien no está todavía comprobado que podamos hablar también de una nueva víctima, de otra víctima de terrorismo de Estado, la familia íntimamente sabe y cree que esto ha sido así. Por todas estas razones, que creo yo que son más que elocuentes, es que entendimos que este 24 de marzo había razones suficientes como para elegir a Conelo como lugar para hacer el acto oficial. Bien, bien, Juan Pablo, muchísimas gracias por los datos y la información. Que tengas buen día. Igualmente para ustedes, hasta luego. Bien, el subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno.